En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Marcha de los movimientos sociales en el Día de San Cayetano. Los movimientos sociales de todo el país, encabezados por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, entre otras organizaciones, se movilizan hoy, Día de San Cayetano, impulsando un programa nacional de tierra, techo y trabajo. En la provincia habrá actividades, movilizaciones y ollas populares en Roca, Viedma y Bariloche. En un contexto de ajuste y miseria, los movimientos populares rechazan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También exigen el tratamiento urgente de 5 leyes urgentes para los sectores más vulnerables: emergencia alimentaria, urbanización de barrios populares, infraestructura social, agricultura familiar y ley de adicciones. En Viedma, la movilización se va a realizar al mediodía frente a la catedral con el acompañamiento de la CGT y la CTA de los trabajadores. Vecinos de Viedma presentaron un amparo por el aumento del colectivo urbano. En la mañana de ayer, un grupo de vecinos autoconvocados se presentó en el Poder Judicial de la ciudad de Viedma para formalizar una acción de amparo y solicitar ante la justicia la suspensión del aumento del boleto de colectivos. Aseguran que el incremento es absurdo porque no hubo un análisis serio y que la planilla de costos presentada por la empresa muestra graves errores y falsedades. Pidieron a la justicia suspender el aumento y retrotraer las tarifas a sus valores anteriores. La CTA Autónoma de Río Negro repudia nuevo aumento y no descarta bloquear refinerías. La central obrera rechaza el nuevo aumento de los combustibles, que vuelve a golpear el bolsillo de las familias, empujándolas a la pobreza y la indigencia. Denuncian que con el último aumento en lo que va del año, los combustibles ya registran una suba del 27% y se estima que hasta diciembre podrían aumentar hasta un 20% más. La CTA Autónoma señala que los aumentos de combustibles se trasladan a los fletes y directamente a los productos de la canasta básica de alimentos y a los servicios. Por tal motivo, consideran que esta nueva suba es inadmisible y no descartan bloquear las refinerías en repudio a este nuevo ajuste. La víctima del caso López se arrepintió, pero la causa va a continuar. Comenzó ayer el juicio contra el gremialista y ex legislador Rubén López y el ex jugador de Boca Luis Abramovich por abuso sexual a una joven cipoleña en noviembre del 2016. La víctima, a través de su abogado Pablo Barrio Nuevo, manifestó que no desea seguir con la causa porque teme que tome estado público su identidad. Asegura que el hecho existió, pero que no quiere seguir porque tiene temor a la exposición. Ante esta situación, el tribunal decidió excluir a la querella, que la fiscalía continúe con la acusación y que el juicio continúe. Además, ordenaron que a la víctima se la nombre con sus iniciales y su declaración será la que se le tomó durante la investigación. Se realizó el acto por el 193 aniversario de Bolivia y los 10 años de la creación del consulado en la Patagonia. El acto tuvo lugar en la mañana de ayer en la Plaza San Martín con la presencia de autoridades municipales, provinciales y vecinos de la comarca. También estuvieron presentes colectividades de inmigrantes e instituciones de nuestra ciudad. En las intervenciones se destacó especialmente la integración, la unidad y la fraternidad de los pueblos. Entre los presentes se destacaron carteles reclamando justicia por Silvia Vázquez Colque, una vecina boliviana desaparecida el año pasado en nuestra ciudad. Comienza una nueva edición del Encuentro de Arte Infantil. Hoy, martes 7 y hasta el jueves 9 de agosto, se va a desarrollar una nueva edición del Encuentro de Arte Infantil, organizado por la Subsecretaría de Cultura del municipio de Viedma. Las propuestas y talleres se llevarán adelante de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones del Centro Cultural. Participarán alumnos de los 3 ciclos de las escuelas primarias de Viedma de los turnos mañana y tarde. Las noticias nacionales. ventas minoristas pymes cayeron el 5,8% en julio. Las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron julio con una caída del 5,8% frente a igual mes del año pasado. Se trata de una baja significativa, siendo que julio es un mes donde las ventas suben empujadas por las vacaciones de invierno. Para los próximos meses, el panorama esperado por los comercios es desalentador. Solo el 37,5% de los empresarios consultados cree que las ventas repuntarán, mientras que el 60% cree que continuarán cayendo. El Senado censura los medios comunitarios. El Senado de la Nación rechazó la acreditación de periodistas de medios populares de todo el país para ingresar a la sesión que discutirá la legalización del aborto mañana miércoles 8 de agosto. El equipo de comunicación del Senado informó que debido a la capacidad limitada del recinto, se vieron obligados a seleccionar y que para otorgar las acreditaciones se tomó en cuenta el alcance de cada medio. Con esa falsa excusa le negaron las acreditaciones a las radios comunitarias y tampoco habilitaron a la red Farco, que cubre todo el territorio nacional. Desde Farco señalaron que se trata de un ataque más del gobierno al derecho a la comunicación. Calcaterra se autoincriminó para evitar una eventual detención. El primo del presidente Mauricio Macri y ex titular de IEXA se presentó de forma voluntaria frente al juez Bonadío para declarar por la causa de los cuadernos. Allí firmó un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli para incorporarse como imputado colaborador en la causa por los cuadernos. Lo hizo sorpresivamente y pese que hasta ahora no estaba siquiera mencionado en las casi 30 páginas que el juez Claudio Bonadío le lee a cada uno de los imputados que fueron citados en indagatoria. Los tres empresarios que pidieron acogerse al régimen de colaboradores imputados están vinculados con las empresas del grupo Macri. Y EXA e Isolux compartieron negocios en el pasado, mantienen un vínculo corporativo que va más allá de las personas y se extiende hasta la actualidad. Casi el 60% de los bonaerenses apoya el reclamo docente. Un estudio reciente de la consultora Analogías refleja que el 58,5% de los bonaerenses comparte el reclamo docente y que el apoyo se concentra fundamentalmente entre los jóvenes y adultos menores de 45 años. Asimismo, por opción electoral, los votantes de todos los espacios opositores, especialmente de Unidad Ciudadana y de la Izquierda, acompañan al reclamo docente, pero incluso un 48,9% de quienes afirman haber elegido a Cambiemos en octubre pasado también se muestra de acuerdo con el pedido de aumento salarial de los trabajadores educativos, concluye el informe de Analogías. La inflación de julio fue del 3%. En los primeros 7 meses del año suma 19,4% y en la comparación interanual acumula un 30,8%. El informe de la UMET, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, indica que los mayores aumentos se registraron en esparcimiento, equipamiento para el hogar y alimentos y bebidas. El informe destaca que el 61% de los 327 productos relevados registró alzas mayores al 1,5%, mostrando que la suba de precios sigue siendo generalizada. Sigue informado, sigue en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.